Capítulo 11. Tiene la perilla rubia como las barbas de los choclos nuevos y conserva, a pesar de la crudeza del aire de los campos, el cutis fresco como una mañana de septiembre. Dicen los malos que don Manuel Rodríguez esquilma y extorsiona a su clientela gaucha y que basta que un vecino, movido por la necesidad o por los vicios, caiga en la trampa de aquellas libretas complicadas para que poco a poco vea desaparecer su hacienda sin poderlo evitar, como si aquel sucio librillo de 20 hojas fuera una oculta boca de tormenta que tragara insaciable. Sin embargo, esto debe ser incierto desde el momento que Rodríguez es alcalde del cuartel y uno de los acopiadores más prestigiosos del partido. Sale muy poco a visitas porque tiene mucho que hacer, pero siempre que puede, no deja de allegarse a la Florida para ver a don Pancho, su viejo protector y amigo. Él lo ha iniciado en la carrera política, y si no fuera por él, como lo repite siempre, habría sufrido grandes perjuicios en sus negocios, perseguido por los rencores de un caudillejo del pago. Don Pancho lo aprecia y lo distingue. Se diría que los hombres fuertes, cuando se ven aislados, sienten la necesidad de amar y proteger a alguien con el sobrante de su energía. Así pues, el patrón le mira en aquel momento con una sonrisa picaresca y buena, mientras él, sentado enfrente, habla y apoya sus palabras, chicoteando las cañas de sus botas coloradas con el rebenque nuevo, rígido y blanco que ha tomado al azar, seguramente de aquel mazo enorme que tiene a la venta allá en la pulpería. «Me revuelven la lana en la tierra», dice don Manuel, «para que pese más. Me echan barrigas entre el vellón y estos pillos creen que van a engañarme. ¿Está usted?» Don Pancho, sonriente, aprueba con la cabeza y él continúa. «Ibarra quería que le pagara por sus cueros vacunos al mismo precio que a usted. Unos capachos sin estaquear, secados así nomás, a la de Dios es grande encima del rancho y todos llenos de ojales. ¿Está usted?» «Sí, sí, sí, son unos brutos», asienta el patrón risueño. «Aquí, sin ir más lejos, viera usted qué trabajo tengo que tener con estos para que no me hagan alguna porquería. Son muy animales». Viviano entra en ese momento con el mate y lo entrega al pulpero. El gallego, mirando el suelo pensativo, alarga sus labios sonrosados sobre la bombilla de plata y los tragos resuenan en su gaznate, bruscos y enormes como los tragos de un buey. Don Pancho, pensativo también pero sonriente, juega en su escritorio con un gran cortapapel de marfil ya amarillo de tan viejo y Viviano, plantado junto a la puerta, se defiende de las moscas pegajosas con manotones mecánicos. El sol cae sobre el techo de zinc como una lluvia de fuego y se trasluce rojizo a través de los postigos cerrados, cuyas vetas oscuras, marcadas como en un transparente, se ablandan bajo la acción del calor, esparciendo en el recinto, limpio y estrecho, un suave olor de resina. El pulpero devuelve el mate. «Gracias, hijito». Y luego, animado y risueño, pregunta a don Pancho. «¿Con que entonces ha venido el muchacho? Debe de estar hecho un hombre, ¿verdad? Caramba, cómo hubiera querido verlo. Ya tenemos un ingeniero en el cuartel». «¿Sí?», responde don Pancho. «Sí, ya le digo. Cuando usted llegó, él acababa de irse. Está tan alto como yo». «Sí, sí. Y debe saber mucho, ¿no? En Europa se enseña». «Sí, ya lo creo. Panchito viene bien preparado. Los alemanes saben hacer estas cosas». Y el viejo muestra en sus ojillos brillantes esa satisfacción que pone cuando habla de su hijo o de otra cosa cualquiera que le pertenece en algún modo. «Y diga usted, don Pancho», continúa el gallego, «y diga usted, ¿ahora le hará dar algún buen puesto en Buenos Aires?». Caracoles, un ingeniero, y usted que tiene tantas relaciones por allá. Don Pancho lo mira serio por espacio de algunos segundos y luego replica con resolución y firmeza. No, no, no, qué esperanza. Mi hijo se quedará aquí, se quedará conmigo. Me parece que en ninguna parte podrá emplear mejor sus conocimientos que aquí, donde están sus intereses. Caramba, no faltaría más. El único hijo que tengo en Buenos Aires, y yo aquí, mientras tanto, soterrado como una bestia. El gallego acaricia apresuradamente su perilla. Sí, sí, es verdad. No había reparado en ello, pero, ¿sabe usted? Yo lo decía porque dicen que la vida del campo no es buena para la gente joven. Los muchachos se hacen chúcaros, ¿está usted? Se acostumbran mal y concluyen después por amachimbrarse con cualquier china. Sin ir más lejos, ahí tiene usted a Eduardito y a los ingleses de la torre. Da lástima ver mozos instruidos, mozos bien educados, criados, como quien dice, entre pañales de Holanda, completamente perdidos por causa de una vida de dejadez y de abandono. Su hijo es joven todavía, don Pancho, y las malas compañías pueden perjudicarle. Don Pancho echa a reír con un gran gesto de orgullo. ¡Panchito! Dice. ¡Oh, pierda cuidado, amigo! Usted no le conoce. Panchito es un muchacho serio. Panchito es un hombre, usted verá. A don Manuel le parece que ha dicho demasiado y se apresura a volver sobre sus pasos. Ah, naturalmente, entonces la cosa varía. Si él ha salido a usted, no hay por qué abrigar ningún temor. Sí, sí. Al fin y al cabo, los otros... Sí, ya lo creo. Los otros no han tenido un padre que los educara. Había de haber sido hijo mío el Eduardito. No, sí, claro. Y tras una breve pausa, el pulpero agrega con vehemencia. Y no es porque sea malo, Eduardito. El muchacho no es malo en el fondo, pero es débil, no tiene carácter y se deja arrastrar por una punta de pillos. El otro día, sin ir más lejos, don Pancho lo interrumpe incorporándose. Vea, don Manuel, no me cuente. No me cuente nada. Ya estoy harto de las estupideces del muchacho ese. ¿Qué le vamos a hacer? No me cuente. El narrador, interrumpido así de pronto, se pone de pie también, algo cortado, sin duda, pero viendo que la cara de don Pancho no es de enojo, sonríe enseguida y se apresura a decir: Está bien, don Pancho, está bien. Tiene usted razón. ¿Para qué? Naturalmente. A este ya le he hecho la cruz. Sí, sí, claro, naturalmente. Hay un corto silencio que el pulpero cabizbajo emplea en golpear suavemente con la lonja las cañas de sus botas nuevecitas, y al cabo dice don Pancho: Bueno, don Manuel, yo tengo que hacer. Si quiere, iremos juntos hasta la tranquera del puesto de los toros. Después, cómo no, señor, cómo no, se apresura a decir el hombre. Es usted muy dueño. Y ambos salen del escritorio mirando de reojo aquel gran sol que declina y alarga en el suelo las sombras de las cosas. El gran caballo oscuro del patrón está allí al reparo de uno de los frondosos árboles de patio. Será viejo, como lo afirma don Panchito, pero tiene un aspecto arrogante y fiero. Aquel recado, hecho todo con prendas regaladas a su dueño por diferentes personas y en distintas épocas, le sienta a maravilla, y por más que el cabestro formidable de Cogote de Toro no se avenga con el poema de trenzas del bozal, ni la ancha cincha vieja y manchada, con el sobrepuesto flamante de cuero de carpincho, el conjunto es armónico y el oscuro se muestra orgulloso de sus prendas allí, rienda arriba, amuzgadas las orejas y haciendo balancear la fina pontezuela de plata en los movimientos nerviosos de su cabeza impaciente. El caballo del pulpero, allá en el palenque, ofrece con el del patrón un contraste completo. Es un tordillo negro, anguloso y flaco, que se duerme con la cabeza gacha sin ver que las riendas se han desatado del poste y se arrastran por el suelo, dejándolo en libertad. El tordillo de don Manuel no lleva ni bozal ni cabestro, y el gran cojinillo negro se ajusta al recado por medio de una sobrecincha de tantos colores que, vista de lejos, parece un retazo de alfombra. Es que don Manuel opina, como casi todos sus paisanos del cuartel, que el caballo solo es una máquina que sirve para transportarse de un punto a otro y para cuyo funcionamiento resultan completamente innecesarias muchas de esas prendas que el hombre de nuestros campos supone imprescindibles. Don Manuel se dirige hacia el palenque, castigando siempre con la lonja de su rebenque las cañas de sus botas crujidoras. Y el patrón, después de tomar el cabestro de manos de Viviano, monta, pisando apenas el pequeño estribo negro de asta de búfalo, sobre aquel gran caballo oscuro y erguido en un desplante soberbio. «Decile a Cosme que me haga agarrar el azulejo». «Sí, señor, sí. Que haga sacar el ternero ese que se ha entrado en la quinta». «Sí, señor, sí. Yo no sé dónde tienen los ojos ustedes». «Sí, señor». Pero Viviano sofrena a tiempo, dándose cuenta de su error. «No ven nada. Bueno, hasta luego». Y el patrón se dirige lentamente hacia el palenque donde don Manuel está cinchando su tordillo. 5 segundos más tarde, y en momentos en que Viviano recoge apresuradamente unos cascotes para cazar un chingolo que ha venido a posarse en el linde del patio, don Pancho silba desde lejos y el muchacho, arrojando sus proyectiles, va hacia allá a la carrera a través de los yuyos. «¿Seor? Mirá, si Panchito pregunta por mí, le decís que he ido hasta allí nomás a ver el alambrador». «Sí, señor, sí. No te vayas a olvidar, ¿eh?». «No, señor, no. Hasta luego. Hasta luego, señor». Y Viviano se queda parado en el sitio, mientras don Pancho va a reunirse con el pulpero que viene hacia él, jinete en su tordillo, charcón y muy abiertas las piernas.